Hacete el bobo, hermano, no seas tan opa. Hacete el bobo, hermano, no seas tan opa. Te han comido el puchero, toma la sopa. Y aguántate otro poco, no pases hambre. Vas a precisar fuerza para la corambre. A ver la segunda. Dicen los viejos criollos y no es mentira. Dicen los viejos criollos y no es mentira. Cuando viene creciente, adiós tararirá. Van a temblar de miedo los cajetillas. Cuando se oigan los gritos por las cuchillas.